Y esto es Animate. El día de hoy hablaremos, de las festividades adoptadas, todas esas celebradas que no, todas esas festividades que no corresponden a tu país o a tu religión o incluso a tus costumbres normales, pero que aún así las celebras, es decir, no sé, por ahí alguna costumbre, no sé, por ejemplo, el Thanksgiving, para las personas que no viven en Estados Unidos, hay personas que la celebran y que no son como propias de celebrarlo. Hay algunos lugares diferentes donde celebran, Halloween, y no es propio de ahí tampoco, como aquí en México. Y otras festividades que también son así como raras de otros lugares, pero aún así te atreves tú a celebrarlas. Como el Shimapansu Day, como el Opai Day, como muchas otras festividades. Así que de eso hablaremos el día de hoy, celebraciones que no son tal cual de aquí, pero aún así te atreves a celebrarlas. Y bueno, hoy es martes de confesiones, chicos, así que pues acuérdense que tienen que hacer su confesión para hacer su pedido de canción. Y en lo que llegan todos y los voy saludando, porque aquí algunos ya me están saludando en el chat. Vámonos con este corte musical, primer bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Animate y estamos empezando. 걸라 憎しみ とか 哀れみさえ 自分犠牲で 片付けたな Take away and do for me 答えのない世界でも Carry on and bring it down Everybody todo. Saludos por acá. Ay, acá son un chorro. Para Lecto, que ya llegó, ya se va, está enojado. Está como yo ayer, está un poquito enojado, pero siento que por el que tiene que ver y con su confesión, que dice: confieso que es un asco tener que encontrar el error de programación de otra persona. Así que supongo que sigue enojado. Saluditos también para Ani Anónimos, para Sigman 38, para Sipo 11, para Alquiletomo, para C26 Lord Overlord, para Neko Zombie Z, para Soraka Kuragami, para Luchos, que también anda por acá Luchos, para dice el Filetomo, la hora del planeta se considera una festividad mundial. Pues yo diría que sí. La cuestión es si tú lo haces o no. O sea, tú festejas eso. ¿Tú lo haces? También saludos para Shiro-chan. Para se lo doy a todos. Para Supremo Buitreloid, que está un poco triste porque no puede escuchar el programa, pero siempre te recordamos. Para Héctor Abraham también, para este lado, ay Dios. Para Facu Julián que ya llegó y dice: sí, martes de Uma, gracias por otro programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Todavía no me llega la tarjeta, acá anda lloviendo. Oh, que la canción. Todavía no llega a Argentina. Ya llegó a Chile. Ayer, Luchito Sama nos hizo favor de enviarnos la foto de su tarjeta y decirnos: ¡ya llegó! Entonces ahí van, lentas pero seguras, ya saben, correo. Este año les mandaré como por septiembre para que les lleguen antes de Navidad. Porque no, qué horror. Pero bueno, como ya se dieron cuenta, porque Luchito subió sus fotos, las tarjetas llevan una foto que obviamente también, igual que la tarjeta, es única e irrepetible porque es una foto Polaroid, así que no hay como repetirla. Saluditos también para Otoniel Cardona, para Kevin Aníbal Flores, para Wikimogo, este lo está Jordín, y para Dan Turner, para Jordín Vocaloid, para La Galleta, hasta ahí llegamos. Ya dije, saluditos para Shiro-chan, para mi anónimo. Por acá el Filetomo dice: confieso que el problema no es hallarte, el problema es olvidarte. Creo que así no va la letra. Pero bueno, dice que está escuchando Arjona, que es algo raro. Según yo, el Filetomo no suele escuchar cosas románticas. Sí, aquí dice la idea, es que no escucha cosas románticas. Pero eso no es romántico, eso es como como emo, ¿no? Ya entramos a la cuestión de emo. A mitad de año envíalas la próxima. Sí, yo creo que este año me voy a apurar, voy a empezar a hacerlas ahorita. Y las voy a enviar a mitad de año porque no inventen, no han llegado. Lo peor es que, por ejemplo, ya llegó a Argentina una de las tarjetas, ¿va? Y aquí no ha llegado, aquí a México, varias de las tarjetas que yo ya envié. No le ha llegado, por ejemplo, a Saraí. Saraí vive aquí en México, en otro estado, en Yucatán, pero no le ha llegado. A Dani, que también Dani vive aquí en México. De hecho, vive en la Ciudad de México y tampoco le ha llegado. Entonces, yo espero que ya como que en este mes les llegue, a más tardar febrero, porque ya es como preocupante. Pero bueno, en fin, voy a ahorrar para mandarlas con, para que las pueda estar revisando, que sí vayan a llegar. Ah. Estamos hablando de que de festividades que sueles celebrar, aunque no son propias ni de tu familia, ni de tu país, ni de ningún lugar, más que de tu cabeza y de tu ser, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, el Thanksgiving Day, por ahí mencionaban el Día del Planeta, que el Día del Planeta es como apaga una o tres horas la luz, Y pues ayuda al planeta, ¿no? El día fulano de tal. No veas tele, no escuches nada que tenga que ver con electricidad, no veas nada de eso, apaga la luz, sé bueno y regálale al planeta como horas de vida, ¿no? Y convive con los seres que se supone que viven en tu casa y que se dicen que son familia. Por acá también saludos a los chicos de Virtual Anime para de Virtual Anime Anímate, para los chicos, para Vladdy, para Vladdy, para Vicky Luna, para Daniel Iván, para la. Para Shihat, que también anda por acá. Acá ya están con que quieren el pack, con que... ¡Hola, Tsubasa Kazanari! Que por cierto, ahorita que vi a Tsubasa Kazanari, me acabo de acordar del otro comercial que tenía que hacer. El otro comercial que tenía que hacer. Para Brian, a Brian Monterroso también saludos. Ya tengo las 5 postales de Jules de Papier. Me queda una sola postal de Jules de Papier. Ya tengo 5 personas que quieren su postal. Me falta una persona, chicos. Me falta una persona que quiera su postal de George de Papier. De estos chicos súper simpáticos que hacen tiras de su vida personal. Y pues obviamente están súper padrísimas. Dice Tsubasa Nari, Eto, festejo las de la iglesia, cuentan, ayer hubo bailongo y un festival por el patrón del templo, ¡órale! Sí, ya, Tsubasa ya tiene su postal. ¿Y ya? ¿Así de plano nomás eso? Por ejemplo, yo suelo festejar la mayoría de los festivales japoneses que llegan aquí a México. Me los he aventado, por ejemplo, ahorita viene el 5 de febrero. No sé qué le voy a hacer el 5 de febrero, porque el 5 de febrero son como muchas, muchas cosas. Me voy a volver loca. Por ejemplo, se viene el festival de Okinawa. Para las personas que viven aquí en México, pues el festival de Okinawa está contemplado en la Asociación México-Japonesa, ya saben, acá en la Ciudad de México. Lo pueden buscar así, Festival de Okinawa, Ciudad de México 2017, y les da la información de este festival. También viene en febrero el Kanpai Festival y bueno... Y vienen varias cosas. Y si se han dado cuenta, me suelo dar vueltas por estas cuestiones de los festivales que hace la Asociación Japonesa o la Embajada Japonesa. También suelo saludar otro tipo de cosas. Shihima. Hola, Shihima. Entro solo para escucharte. Solo entro para escucharte. Ay, qué lindo. Qué lindo, muchas gracias. No sé, por ejemplo, también celebro el Thanksgiving Day. Yo también celebro, por ejemplo, el Día de San Patricio. el día de San Patricio, me encanta celebrar el día de San Patricio. ¿Qué más celebramos? Celebramos el Día de Muertos, pero ese es de aquí, de México. Y también celebramos Halloween, así que Halloween no es de aquí, de mi país, pero también lo suelo celebrar. Pues no sé, ¿qué más? No sé qué otra festividad celebramos, pero sí es como celebramos varias cosas interesantes que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestras costumbres normales. Pero ahí estamos de metiches y nos gusta celebrar, nos gusta festejar cosas raras. Por ejemplo, ya sé que Jihad ha de estar ocupado y nos estar pelando, pero Jihad suele celebrar el día de ay Dios, el día de este hombre, ¿cómo se llama este hombre? La caída de Roy Fokker. Suele celebrar la caída de Roy Fokker. Conmemorar la caída de Roy Fokker. Eso es en noviembre, me parece que es en noviembre. Por ahí del 20 de noviembre. Y eso es algo que normalmente no está dentro de tus tradiciones normales. Normalmente es algo fuera de lo común. Y además es algo que sacó de anime. Entonces, obviamente ya pues es algo totalmente distinto. Es una celebración totalmente distinta. Y sí se le celebra. Yo hice este año, bueno no este año, el año pasado ensalada de piña y estuvimos celebrando la caída de Roy Fokker. Así que sí, para que vean que hay cosas que también celebramos que no tienen nada que ver con la gente normal, pero ahí estamos nosotros como metidos bastante en el anime y entonces, vale pues. Dice Subasa en Anime Confesión, es que el pack que piden es una colección de imágenes hentai que realicé buscando imágenes desde el 2010 junto con mi ex. Y pues ya lo borré, solo son imágenes de anime y nada más. Hoy es el último día de mis vacaciones, oh qué triste. Y la canción que quiere es el ending de Sankarea Fa, ok. Ahorita lo ponemos. Ay, como que me quiere dar gripita y no me quiero dejar. Saludos a Anthony Tony. Chief. Hay que crear una festividad del día de una chan y yo me uniría. Claro, si hay anime, anímate todo el día. No, imagínate. Imagínense un programa de una chan 24 horas. No me dejarían ir ni al baño, caray. Ay, Dios. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría 24 horas? Es más, yo creo que ustedes se hartarían y... aquí tendríamos, si de por sí normalmente tenemos de 30, no de qué, como 40 a 45 quizá oyentes en línea, más los que están en versión ninja, seguramente eso llegaría como a 6 después de escuchar las primeras 6 horas de Uma así, y así toda voz ronca. Yo creo que eso no. No sería productivo. No. Ah, espero que sea esta. Encontré varios. ¿Por qué encontré varios? Pero bueno. Que ya pronto estaría haciendo el... segunda parte de preguntas es, ya hice el programa que les había dicho, de entrevistar a alguien, entonces ya me fui a entrevistar a los Joyce de Papier. Ya a partir de eso voy a empezar a entrevistar a otras personas, pero si se dejan primero, y pues vamos a hacer la segunda parte del programa, del programa de preguntas a Umar. A ver qué tanto a ver si es cierto que le salen más preguntas. Sí, cierto. Ah, es que es el opening 2. Ah, no, acá está el otro, Anabel. Ok. Pero todavía no sé cuándo. Tendremos que ver si lo hacemos en español o en inglés. Digo, en el jueves o en... jueves o en martes. ¿Qué tanto estoy dispuesta a que me hagan preguntas? Oh. El día del Poki. Ah, claro, el día del Poki. Ese es muy rico. El día del Poki. ¿Qué otra festividad se les ocurre? No sé qué otra festividad. Por ejemplo, una pregunta que yo les hago mucho es el día de Opai Day. El día de Opai Day o el Shima Panso Day, que ambas son en agosto. ¿Cómo celebrarían ustedes esa tradición? Es algo realmente raro. Pero ustedes, ¿cómo celebrarían eso? O sea, ¿qué harían para celebrar eso? Trabajar 6 horas es mucho, dice el filetomo que quiere renunciar. Nunca se me ha ocurrido cómo celebrar eso. Por ahí, en alguna ocasión, los chicos decían que celebrarlo con las chicas y los chicos, obviamente, todos en Shima Pansu. Así todo el día. En alguno de los chats que han dado, pues, me han dicho que, ¿cómo se dice? Que tomarse fotos del Shima Pansu y subirlas a las redes sociales, eso tendría que ser. Ah, también dice, miren, se va a sonar y dice, el día del orgullo friki es el 25 de mayo. Creo que era por la primera peli de Star Wars. También es mi cumpleaños. Oh. Esa no me la sabía, así tal cual no me la sabía. Pero sí, esa también la celebro. Me he ido a hacer mis marchas ahí, otakus, divertidas, asoleadas. Este año voy a ir, también voy a ir con cosplay. El año pasado no fui con cosplay. Pero, a ver con qué es cosplay voy. Dice Susana, pero hay un día que todos salen de bicicleta y en ropa y tener también en el tren. Ah, sí, pero ese es otro día, no es el día de Shima Panso Day, es otro día. Pero bueno, chicos, es momento de que hagan sus confesiones, hagan confesiones, y pues yo les pongo sus canciones, así que pidan, digo, hagan confesiones y pidan sus canciones, y también así. Y regreso, vámonos a este bloque musical. We'll be right back.

その手で掴め。 Volveré a encontrar. また降り出した夜空に舞う雪に、あの日のこと思い出してみる。あなたはいつも前だけを見つめて、どこか遠くへと行ってしまいそうで、私の気持ちあなたには届かない、気づいても I'm not afraid to die. Ya regresé. Chan, chan, chan. Vamos con los cumpleaños de esta semana. Hoy cumpleaños David Maquera Line. Ok, David Maquera Line. Brian Perdomo. Ayer fue cumpleaños de Guay González. Mañana es cumpleaños de Luciano Olivera. Del jueves de Jonathan Jiménez, Patricia River. El viernes de López Isma, de Oliver Astudillo. El sábado 28 de Alex Do Urben. El domingo de Curachivi. Así que para Curachivi, para Alex El Do Urden, para Oliver Astudillo, López Irma, Patricia Rivel, Jonathan Jiménez, Luciano Olivera, Guay González, Brian Perdomo y David Maqueralay. Va la canción de feliz cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Animate. Así que chicos, soplenle fuerte a la vela de su pastel, pidan su deseo fuerte, fuerte, fuerte con todo el corazón. Y ojalá que su cumpleaños dure de aquí hasta el siguiente fin de semana mínimo, mínimo. Del día de hoy, dice Alexander Magno. Pues la mayoría tuvieron mucho que ver aquí los chicos del chat, que están confesándose y pidiendo sus canciones. También a Wikimogo, que anda escalado en line, y a Jihad, que también anda en line, haciéndome un poquito de berrinche porque no le hago caso. Sí te hago caso, Nissan, sí te hago caso. Soy buena, te hago caso. Uramo Kazan dice, Umachan, te amo, esa canción. Te amo, es esa canción. Ok, ya. Te amo, es esa canción. Ok. Qué bueno que es esa canción porque salieron como varias y... ¡Ay! ¿Sí es esa? Porque además, la confesión de una moca fue que... su confesión fue que se pintó... Bueno, se fue de pinta hoy. La escuela es algo todo. Físico-química y termodinámica. Su confesión 2 es: mi dilema es horrible, me enamoré de alguien. Ok. Oh, sí. El enamoramiento. Parte vital y esencial de la vida. Es lindo, es bonito estar enamorado. Es bonito. Así que, bonita canción para bonita ocasión. Catherine, hello Brian, hola chico, ¿cómo andas? Así que si también quieres hacer tu pedido, tu canción, pedir una canción a Alexander Magno para hacer que esta selección de canciones sea todavía mejor, hazme tu confesión, dime tu confesión y con todo gusto te pongo la canción que tú quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Ay Dios, como que la garganta. Dice, siento llegar tarde, pero el trabajo ni es tan lindo cuando... ¿Qué? Cuando hice... ¡Oh! Ok. No sé si tomarlo. Dice, ni es tan lindo cuando te... Cuando es de uno quien te enamoras. No sé cómo tomar esa confesión. No es tan lindo cuando es de uno de quien te enamoras. Pues, ¿qué te digo? Gracias, pero, ups, no sé. Lo siento. No sé qué decir en cuanto a esa confesión. No sé qué decir. Sorry. Ah, dice que confiesa que soñó con Uma ayer, ok. Tu canción, ok. Y pues ya acá en el chat, ya de repente el chat se peló, ya dejó de funcionar el chat, ta. Ya nadie dice nada, ya nadie opina nada. No sé qué pasó en el chat. Todos calladitos. Y de eso va a sonar. Y todas confesiones amorosas. Confesiones amorosas. Sí, vamos a hacer confesiones amorosas. No. Confesiones amorosas. ¡No! Para el 14 de febrero los pongo a hacer confesiones amorosas. Y confesiones de odio. Hater. Hater. Porque además cae en martes. Dios mío. Ok. Vamos a ver qué dinámica hacemos para el martes. Shiro-chan dice: confieso que escribí a un fanfic heart. Ok. Y a varias personas les causó algo. Confiésame, solamente a mí. Prometo no decir nada. Palabra de niña buena. Bueno, no. Palabra de niña mala. Yo prometo no decirle a nadie. ¿Qué dijiste? Dime a mí, Shiro-chan, ¿qué dijiste? Dice de este lado el video, como confieso que se la mamó mi compañera de trabajo al dejarme el suyo. Me olvidé de poner su trabajo. Ups. Qué cosas. Soraka Kuragami. Confiesa algo, Soraka Kuragami. Taca, taca, taca, taca, taca. Y ya se les acabó la pila. Qué rápido se les acabó la pila, chicos. Chan, adiós. Chan. Me gustaría conversar, pero no puedo. Y ya, son todas las festividades que se les ocurrieron, de verdad. No, pues bueno, por ahí habían dicho Halloween. Halloween es una festividad que obviamente solamente es gringa y válida. En Gringolandia, pero pues aquí también ya, como que ya es adoptada. Como que ya la adoptamos. Es divertido. ¿Cómo se llama? Halloween es divertido. Digo, no soltar tus tradiciones, pero también agregar las otras es como bonito. Te vuelves multicultural. Ay, Dios. Bueno, eso digo yo. No sé, a mí me gusta celebrar Halloween. me gusta disfrazarme y me gusta tener que pensar en qué me voy a disfrazar de Halloween y cosas así y así. Dice que Sebastián no me agradó que Donald Trump entrara al poder, pero el peso ganó un poco, ¿ok? Dice Soraka Kuraga, a mí me gustaría renunciar, pero no puedo. Ok. ¿Qué hacemos dos? Dice Subasanari. ¿Por qué, chicos? Si no les gusta su trabajo, búsquense un trabajo que les guste. Princes, princes. Sí lo tengo. Ok. Listo, ya está tu pedido de canción. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Explíquenme eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que trabajen en lugares que no les gusta? O sea, a veces, sí, a veces entiendo que nos gana ese hecho de tenemos que trabajar en algo. Pero ¿por qué trabajar en algo que no nos gusta? ¿Por qué no buscan algo que les guste? O sea, y de verdad, si encuentran algo que les gusta, se deja de llamar trabajo. Le llamas trabajo por costumbre, pero realmente le dejas de llamar trabajo. Te diviertes, te gusta, es algo que te gusta, que te apasiona, es algo que conoces y lo disfrutas. Incluso disfrutas las horas extras, los momentos que tienes que pasar de más. Y como que se reduce ese nivel de estrés porque finalmente es algo que te gusta. Subasanari, una festividad del Oktoberfest, hacen algo similar en un bar cerca de mi trabajo. Con la cerveza de barril paga 100 pesos por tarro. Por el tarro. Y el resto que te tomes es a un peso. Confieso que quiero ir a Tanoshi Neko a comer, pero me da algo de flojera ir. Así que solo empanadas rellenas de pollo y jamón y queso, ok. Acá dice Subasa también, amo mi trabajo, pero quiero que me liquiden bien porque vendieron la empresa más bien a la cartera de más bien la cartera de clientes. Ah, ok, ya. No, bueno, eso sí te da coraje. Sí, esa parte sí la entiendo. Dice Chiro-chan, dice, confieso también que cuando tenía la puerta de mi cuarto llena de pósters, tenía unos cuantos ecchi y en una ocasión le pregunté a mi mamá si no le molestaba, ya que tenía una medio reveladora entre todas las ecchis, y me contestó que mientras no fuera real estaba bien. Tu mamá me cae bien, Chiro. Me cae bien, es como buena onda. Es como agradable la señora. Buena ondita la señora. Sí, ya me cayó bien. Yo tengo mi cuarto con un montón de chiquitas. Y la verdad es que hace poco me preguntó Wikimogo que por qué no... Que si me molestaría poner chiquitas con menos ropa. De por sí tienen poca ropa. Luego les mando fotos de las chiquitas, les pongo en Facebook. Pero tienen poca ropa. La mayoría tienen poca ropa. Si no es que una prenda. O sea, tienen poquita. Y que si no quería ponerles O sea, si me daba pena o qué onda que me daba. Que me daba por... ¿Por qué no ponía pósters con menos ropa? Y la verdad es que es difícil encontrar pósters que usen menos ropa. Menos ropa que Felicia. O menos ropa que Rías con solo una tanga negra. Entonces es complicado. Entonces es como, oh, chistoso. Ay Dios. Hola. Chocolate Alexander Magno, saluditos. También para Henry Anderson. Más gentecita. Complicado eso de los pósters. Mi confesión era a partir de... ¿Qué? Confesión, a partir de que cumplí 18 me empezó a valer y comencé a ver anime ecchi delante de mis padres en la sala de la casa, ahora les da igual. ¿No te decían nada? Así como que, oye, ¿por qué ves eso? ¿No te decían nada? ¿Nada de nada? O sea, sí, entiendo tu punto, ya eres mayor de edad. Pero no te decían nada. Así como que, oye, vete a tu cuarto, no sé, algo así. Noche, noche, algo así. Facu Julián por acá nos confesó también, A ver, dice la confesión de Facu. Dice, ¡ah! Ya me fui. Dice, confesión, que cuando iba en el colectivo, en el autobús o en el bus o como ustedes le digan, troca, no sé cómo le digan, transporte público. Una vez subió sin pagar porque estaba muy, muy, muy, muy lleno, entonces obviamente se subió sin pagar. Pero dice que solo una vez y que ya, solo eso va a pasar una sola vez. Solo una vez, mi vieja. Claro que me decían de esas cosas, pero ellos... ¿Qué? Pero ellos ven algunas novelas y les decía pues que sus novelas aparece lo mismo. Dio bofetada con guante blanco aquí el joven. Sí, ya. Dice, hija, sorpréndeme, pues no sé, una canción de Tokyo Brass. ¿Quieres una canción de Tokyo Brass? Hija, canción de Tokyo Brass, sí. Vamos a ponerle una canción de Tokyo Brass. Ya ahí está, ya está. Taca, taca, taca. ¿Qué más? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ay. Ya sé que a mí también me generó como cosita. Como cosita ver eso, ver sí, que Donald Trump sí estaba. En el poder y pues estas cosas. Pero también dije, bueno, pues ya, miren, ya. No, de Tokyo Brass, ¿no? Ok, no, de Tokyo Brass, no. Ay, bueno, está bien, Tokyo Brass, no. Ok, te vas a sorprender. Ahorita busco una, entonces. Pues sí estaba sacada de onda con esto de Trump, pero dije, ¿saben qué? Nada más falta que en el 2018, si es, creo que es en elecciones en el 2018 aquí en México, pues que gane el viejito que le ha estado talacheando ahí no sé cuántos años. Que gane ya para que sea presidente. Y ya, pues ya veremos un par de tarados con peluquín jugando a ser presidentes, digo. Ah, ok. Ya sé cuál. Ok, esa te pongo. Entonces, Ay, es así como que... Esto de la política ya parece más bien, vamos a escoger al más tarado con más, con más popularidad. No sé, sí me da como que, ya ver cuestiones de política ya está flojera, me da de verdad de la cantidad de tarugadas que hacen. No sé si es en conjunto. Sí, intentando hacer. Detesto esto de las políticas. ¿Cuál es la confesión de Uma? La confesión de Uma. El día de ayer empecé otra vez a. Empecé con un curso. Sí, empecé con un curso. Es que no encuentro la canción que me pidieron. ¡Ah! empecé a tomar un curso. Un curso es como de cosas del trabajo, pero no de este trabajo, sino de otro trabajo. Y sí está interesante, pero de repente sí me da un poquito de flojera. Esa es una de mis confesiones. Otra de mis confesiones es, el día de ayer tenía ganas de asesinar a quienes me hicieron enojar brutal y cruelmente. Pero bueno, ok, ya lo superé. Ya desperté como más tranquila, sin ganas de asesinar al mundo. ¿Qué más? ¿Qué otra confesión? Sigo en pijama. ¿qué otra? Ñom, ñom, ñom. ¿Qué otra confesión? Otra de mis confesiones. No sé, ¿qué otra de mis confesiones? Chan, chan, chan, chan. No sé, ¿qué otra confesión podría ser? No sé. ¡Ay, no sé! Vámonos a un bloque musical. Y sí, sigo en pijama. Perdón. Sí. Ok. Y en mi cama. Sí, sigo en pijama y estoy en mi cama y estoy transmitiendo. Sí. Yes. Ahora sí, vámonos al bloque musical. Vente a dormir, yo te invito. Aquí hay espacio en la cama. Solo a dormir. Ok, ya vámonos al bloque musical. Acuérdense, chicos, su confesión. Confesión para ponerle su canción. Ya regreso, no se vayan. Shiva, the odor of a jimmy, take my mind. よ。 初めての感情を言葉にリンクする、体温で壊れちゃったから、自分のことわからないまま、あの子にアドバイスまでしちゃって、胸が痛いんだ。 Go! Yeah. Y ya regresé. Por acá dice Vicky Monco, confieso que tengo pocas ganas de trabajar hoy, pero es muchísimo, muchísimo trabajo. Y su festejo adoptado favorito es el Opai Day en agosto. Y acá los del chat ya están. Ya no hay nadie, dice. Ya, chin, todos se fueron. Ya se fueron todos los del chat. Sí, ya no hay nadie en el chat. Ya, todos se fueron. No, pues no, pues no, pues no. Por acá, que si los invito a mi cama a dormir, claro, vamos a dormir. Vamos a dormir todo el día, vamos a dormir. Dormir. Ay, es que sí, es como de flojera. No sé si soy yo o el día que está completamente como de flojera. Por acá dice Catherine, yo quiero dormir. Lo único que vamos a hacer es despertar para comer y volver a dormir, porque nos va a dar el mal del puerco, entonces hay que regresarnos a dormir. Eso se dirá en otros países. En otros países saben lo que es el mal del puerco. El mal del cuzón. Sabrán lo que significa. ¡Hey, chicos! Ya, como que todos se fueron a comer, a dormir, o a hacer otra cosa. Siendo la 1:03 hora de México. La 1:03 horario de México. De la tarde, 1:03 de la tarde, bien. Por acá Subasanagi dice, confieso que el jueves pasado llevé a mi madre a un restaurante otaku de la ciudad, ya que ella quiere poner una fuente de sodas y yo un bar. Primero Dios, a ver qué pasa. Y le gustó la idea del restaurante temático, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Qué padre! Si lo ponen, sí, lo que sea Subasanagi. La fuente de sodas o el bar o el restaurante temático, me avisas, yo quiero ir. Me encanta ir a restaurantes de estos con temática con maids y eso. Mi restaurante favorito ya no me gusta porque cambiaron el menú. Ya como que no, la comida que estaba rica ya no está rica. Y voy a volver a darme una vuelta porque ya tiene tiempo el último que fui. Igual y ya agarraron como el ritmo y pues ya. Hay que darnos una segunda oportunidad a la renovación. Entonces vamos a darnos otra vuelta. Dice Umechan, ¿irás a la mole? Estoy viendo si puedo ir a la mole. Si voy a ir a la mole, porque hasta donde yo sé es en el World Trade Center y luego se emocionan con los precios en el World Trade Center y eso como que me choca un poco. Me da corajito cuando normalmente el boleto está como en 150 y de repente 150 ya cuando lo compras ahí en taquilla, ¿no? El melodía. Pero de repente ya como que se emocionan porque cambian de sede o de lugar y ya está en 300 pesos el boleto y dices, ay, pues vengo a ver a los mismos tipos de siempre. uno que otro nuevo, pero pues no inventen. Entonces voy a ver si me doy una vuelta por ahí. Todavía no sé, si me van a preguntar que de qué me voy a disfrazar, no sé, porque la Mole es como más de mangas, digo, más de cómics, que de anime. Y según yo no tengo ningún disfraz contemplado de ese tipo. Un cosplay sexy. Tengo los dos cosplays sexy que voy a hacer, que es uno de Bulma de conejita y el otro que quedamos que iba a ser Pink de una serie por ahí. Ay, una serie por ahí de Pink. Pero pues ninguno es como de cómic, ¿no? De ese tipo de cosas. Quisiera hacer uno, eso sí, quisiera hacer uno de aquí, de la chica sexy, gatita. De Felicia, pero como que me hacen falta mínimo un kilo de boobie en cada boobie, yo creo. No sé, siempre he visto a Felicia como muy pechugona, entonces yo supongo que como que sí me hace falta eso. Porque lo demás pues ya está, no está tan complicado, digo yo. Y pues ya, si voy a ser ridículo, pues voy a ser completo, así que... Pero pues no sé, todavía no sé. Dice... Uma Chan, si lo pongo te invito a la inauguración y nos vamos a michas con el pasaje, nada más. Órale pues, me parece perfecto. Con un cosplay sexy, pues no sé todavía, es que les digo que lo de la Mole es diferente. Es como otro tipo de material. Y yo nada más tengo dos cosplays, pero pues son de anime. Finalmente es anime, por donde lo veamos es anime, entonces... No sé. Denme ideas como así, eso estaría padre. Denme ideas como de que cosplay para la Mole. Porque acuérdense que la Mole es más como de cómics, más ese tipo de cosas. Más creo que incluso un poquito más de videojuegos, cosas así. Pero como que cosplay estaría padre que hiciera Uma-chan para la Mole. ¿Qué más? Ay, Dios. Life. ¿Qué? Ándele, yo no había visto esto. ¿Qué es? Información. El 4 de febrero. Ándale. CrossFit en la Ciudad de México, al parecer, dice. CrossFit en la Ciudad de México. De parte de la sección de LGBTQ. Va a estar bueno. En la noche. 4 de febrero en la noche. Ok. En la noche. Eso se va a ver padre. No tengo idea qué voy a estar haciendo el 4 de febrero, pero... Ya veré. Ya saben que me encantan esas cosas que de repente uno se topa en la calle. Y ya se les acabó la pila. Chan, chan, chan, chan. En fin, seguimos con esto de las confesiones, festividades y confesiones. ¿Qué otra confesión? Pues nada, ya les dije mi confesión más fuerte. Estoy en pijama. Ah, también saben que les puedo confesar el día de hoy. Estoy, yo creo que por lo mismo de ayer. Generalmente cuando tengo algo muy fuerte, es decir, que me pasa algo muy fuerte, que me enojo mucho, o que tengo una cuestión muy fuerte, mi cerebro como que invierte las palabras. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir qué es eso, a la hora de escribir pongo qué eso es. Entonces, como que mi cerebro dijo, como que... Sí, es como que mi cerebro se invierte. No sé, algo le pasa a mi cerebro y entonces escribo al revés. Entonces tengo que escribir varias veces la palabra, la frase o las palabras para poder decirlo sin problemas o escribirlo sin problema. No sé si se han dado cuenta que hoy de plano sí se me ha trabado bastante la lengua. En primera porque me quité el piercing y eso hace que la lengua como que esté más libre, como que se mueva más sin peso. Y me lo quité, porque ni me acuerdo por qué me lo quité. Pero me lo quité un ratito y dije, ah, pues a ver qué pasa. Y pues eso da pie a que como que... Sí, la lengua. ¿Lady Deathpool? ¡No! Porque además eso sí necesita como un chorro de tela. Y no soy muy fan de tener tanta ropa encima, ni de usar máscaras. No me gusta usar máscaras. Detesto usar máscaras. Así que no, búsquense otro. O sea, fíjense, estoy hablando de Felicia. Si ustedes buscan el hentai de Pink, no, en el hentai donde sale Pink, se van a dar cuenta que es realmente muy poca ropa. Entonces, y el de Bulma de conejita también es poca ropa, entonces... Si ven, me gustan las pocas cosas. Tampoco me gusta saturarme de cosas. Colocarte dos canciones de Clay. Te pongo una. Porque si no, ¿qué tal si Clay se enoja? Una nada más. ¿Qué más? Ay, Dios. Ya, se acabó la... se acabó la pila. Pero es que no está Clay. ¿Cómo le puedes decir? ¡Clay! Voy a abusar de tu voz. Además, ni te has confesado, Carlos Julián. Así que ni digas. No te has confesado nada de nadita. Dice que, Machan, hasta el cosplay de la Pokégirl que aparece en el juego de Pokémon Black and White. Cosplay de Pokégirl. El del game. Con minifaldita. Pero nadie me va a reconocer. O sea, me van a preguntar en la entrada. ¿Y usted qué? Nadie va a saber que voy disfrazada de eso. Nadie va a entender por qué. Voy a pasar como ciudadano común y corriente. ¿Por qué aman a Clay? De Black Widow. Otro que está todo pegadito. Pues, ¿qué me crees? También de Black Widow me falta como un kilo de cada boobie, o medio kilo. Esa mujer está como... Ay, sí, no. Ay, no. A ver, vamos a buscar. ¿Qué es? Chicas de los cómics. Chicas... En cómics. caray. No prende. No prende. Ah, ya, ok. Ok. Ah, chicas en los colores. Ok. De Serena de Pokémon. Pero no hemos pasado al lado. Se confieso que iré a México el año que viene y secuestraré a alguien. Clay casi nunca está en México, se la pasa en Gringolandia. Tanto es así que me ha dejado en espera de su visita y pues nada de nada. Ir de Harley Quinn otra vez, Pero además es mi Harley Quinn, estilo mi Harley Quinn, entonces. Sí, de Gatúbela, es que Gatúbela usa máscara. Pegarme hojitas como ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama esta mujer? La de... ¡Demonios! La de Batman que tiene así como muchas hojitas. Hiedra venenosa. Ivy Poison. Y Poison. Ivy Poison. Eso sería divertido, pero también como que qué onda. También siento que ahí como que sas. Como que sí se dan cuenta que todas están bien chichonas. No he visto una superheroína que no esté chichona. Tienen varios cerebros ahí. A ver, dígame una heroína. Lady Bird. Dígame una heroína que no tenga chichis. Mira, aquí pusieron Lady Death. No manchen, esta sí tiene como tres cerebros. Está padrísimo el... Sí, pero... No, sí, ahí sí me faltan como... 2 kilos de chichis. 2 en cada boobie. Gracias a No9334. Gracias, porque además están pensando en heroínas con muchas chichis y yo creo que se imaginan que yo tengo así como ultra booby. Y pues no. No. Santo Dios, santo Dios. No. Tendría que irme de... Pero es que además el rubio no me queda. O sea, ¿ve? Tendría que irme de la chica esa cosa. Supergirl, está súper plana. Y pues aún así, del güero no me queda. Wonder Woman de los 80s. Wonder Woman de los 80s. Con el calzonzote, Ese sería un buen un buen disfraz. No sé si eso me quede, pero bueno. Y Wonder Woman no está tan tan así. Bueno, digo yo, ¿no? No, está como muy chistoso. Voy a poner, voy a pensar como que podría ser. Que también no sea tan complicado, porque pues la mole ya la tengo encima. Se pasa súper rápido. Pero bueno, vámonos con un mini bloquecito musical. Las canciones que hacen falta, las canciones que quedan. Y ya pues yo regreso técnicamente a despedirme para empezar mi rutina común de los martes. No, no es común, hoy sí tengo que correr. Así que vámonos con el bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anima Anímate y seguimos aquí. La la la la. No te mozo. もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと 浮かぶ ふわふわる ふわふわり あなたが笑う それだけで笑顔になる。 一人の夜は自分のことさえわからない。 でいられる理由を探していた花の胸の中で生きている僕がいるのならば暗闇も長い坂道も越えていけるような僕になれるはずそれぞれに今を歩いてる僕らが笑えるように生きている意味は確かめ合いながら進めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れて心がしぼんでく時名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前を呼んでくれたみたいに吸い込む飲み込んで空に放つ誰もが幸せになれる信じてもいいかな僕に黙って眩しいくらいの未来がこの先に待っていても僕一人きりで迎えても何の意味もないの名前を叫ぶよ僕の名前を今でもここにいるよ聞こえてるかないなくてもいいか一人つぶやいて空僕らが笑えるように生きている意味を確かめ合いながら進めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れた心がしぼんでくとき名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前を呼んでくれたみたい What just happened? I don't know. That was crazy. It was f***ing nuts. I gotta finish this. Y bueno, ya regresé. Ya. Dios mío. Ok, a ver. Ya regresé por acá, dice Catherine Hebrain, que confiesa que quiere ver a Uma-chan con ropa super ajustada. Ok. Por acá también nos confesaba Shiro-chan. Ay, Dios mío, dice, se supone que tenía que enviar un libro a mi novio del... a mi novio del 8. Pero no lo he terminado por floja y porque se me olvida. Y también porque unas imágenes salieron feas y las tengo que reimprimir, pero no he ido a imprimirlas. Ok. Ay, eso de... de las cuestiones, de las impresiones, de cosas que quedamos a hacer pendientes y nada más no las hacemos. Yo tengo por acá... había puesto en mi muro... en mi muro una actividad que vieron algunos, que era de que yo les iba a hacer un algo creativo, ya yo iba a hacer una pequeña pieza de arte, ya sea fotografía, composición gráfica, un collage o un dibujo o algo hecho por mí, por mis manos. Y bueno, obviamente esas personas tenían que ponerle o tenían que comentarme algo, no un me gusta, no una carita feliz o algo, sino comentarme algo, yo, lo que sea, algo. Y obviamente poner esta situación del arte en tu muro. Y pues obviamente así, eres acreedor a este dibujo o esta pequeña arte hecha por mí. Está en mi muro todavía, por ahí, si ustedes se meten a mi muro, por ahí deben dar la publicación está. El punto es que ustedes tienen que ponerlo en su muro, no cuenta si nada más lo dejan por ahí regado, y si nada más me ponen yo y ya, ¿no? tienen que ponerlo en su muro para que yo lo vea y obviamente se ganen este dibujo, esta foto, este video, esto, algo que yo haya hecho. O sea, no es nada más tomarme una foto y ya mandárselas, no, es algo que yo haya hecho. Así que tiene bastante onda de creatividad. Y pues ahí anda. Hasta ahorita nada más dos de los 9 que pusieron su nombre se lo han ganado. Y que si quieren meterse por ahí, está en mi muro de la publicación, búsquenla, son por las letras, no tiene imagen, son por las letras. Y pues ya. Eso si quieren, no es a fuerza, eso solo si quieren. No lo tienes que compartir, lo tienes que copiar y pegar en tu muro para que tú hagas otras cosas creativas a 10 personas más. Y hagamos este 2017 como creativo, como con imaginación, como con algo de así. Así que no lo compartan nada más así. Agárrenlo, cópienlo, y péguenlo en su muro. Y entonces ahí me dicen, mira, así lo puse. Y ya yo les digo, ah, sí, ok. y ya con todo el gusto y el placer del mundo yo me pongo a hacer el dibujo, la creación para ustedes. Para ustedes, únicamente para ustedes. ¿Ya? Yeah. Mi última confesión, dice Subasanari. Estoy considerando tomar un curso de diseño gráfico. ¡Yay! Ok, me avisas, yo quiero ver tus diseños. ¿Va? ¿Va? Y pues así. Y ya, pues ya se nos fue todo el programa. Oh, qué triste. Qué triste, pero pues ya se nos fue el programa. Un besito a todos los que estuvieron aquí con nosotros hasta el final del programa como niños buenos. A los que no, pues ya, que les vaya bonito en su día. Esto. Estoy haciendo test, ya saben, de esos de Facebook. Dice que de acuerdo con mi fecha de nacimiento me voy a casar el 19 de julio del 2017. Eso dice aquí. A ver con quién me caso. ¿Qué más? Igual no alcanzo, ¿qué? Sí, todavía falta. Todo, métete ahí a mi muro y busca la publicación y ponte ahí, Shiro. Y ya. Ajajaja. Busca la publicación. Apenas van dos, así que tres con Subasa. Es que Subasa lo copia y pega en su muro. Tres con Subasa, así que ya puedes buscar la publicación y ya. Seguro por ahí la gana. Seguro que sí, Shiro. Tú confía. Y pues ya. Ok, ya ven. Y aquí ya. Ya su pasanaria lo puso en su muro. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Así que. Esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Cuídense y se ven una loca de cabello rosa con azul. Seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Pórtense bien y si se portan mal, me invitan. ¡Mua! ¡Chai! Trial to survive. No.